Vamos a viajar telefónicamente hasta Viedma. Vamos a charlar un ratito con Mariana Arregui. Ella es integrante del colectivo agroecológico. Buenas tardes, Mariana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Gracias por este tiempo. ¿Estás en Viedma, efectivamente? Sí, claro, estoy bien. En Viedma, en mi casa, con mis niños, así que por ahí puede haber como un ruido de fondo, por eso como, les cuento. Como un ruido de criaturas, muy bien. Exacto, algunas interrupciones también. Unas opiniones que no van a venir mal. Mariana, que en principio, bueno, para que le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata el colectivo agroecológico, anticipamos que es una cooperativa. Sí, en realidad somos un colectivo, justamente. Uh-huh. Todavía no tenemos ninguna forma jurídica formal. El colectivo agroecológico viene trabajando en nuestra comarca hace ya 4 años, o un poquito más. Y es una experiencia, un espacio de encuentro. Cada uno de nosotros seguro lo define de distintas maneras, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Un lugar donde nos encontramos un montón de personas de distintas procedencias que ocupamos distintos roles y que llegamos al colectivo agroecológico y a la militancia de otras formas de producir y de consumir desde distintos lugares, ¿no? Cuando arrancó en este momento, se estaba conformando acá también en Viedma la primera comunidad de consumo a la que yo pertenezco, que se llama Alimenta. Y nuestro rol, fundamentalmente el mío y el de otras compañeras, es el participamos desde nuestro rol de consumidoras, ¿no? De consumidoras organizadas. Están las familias productoras que han elegido hace ya también esta cantidad de años producir, hacer una transición de esta manera de producir convencional hacia la agroecológica. Y después hay algunas instituciones y organizaciones que acompañan también, ¿no? Personas que representan a distintas instituciones y organizaciones como INTA, como la Universidad de Comahue, distintas instituciones que han acompañado, que quizás ahora no están, también eso varía bastante, ¿no? Y bueno, un poco lo que trabajamos es eso, como todos los aspectos que entran dentro de una transformación del sistema actual de producción y de consumo, ¿no? No es solo, no lo pensamos solo en los espacios productivos, si bien fue como el primer punto fuerte que empezamos a trabajar en las chacras con las familias productoras, pero eso se fue ampliando y entendemos que la agroecología tiene que ver con un montón de otras cuestiones, ¿no? Que también tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos. No es lo mismo comercializar con el sistema actual que tiene determinadas características a entendernos desde otros lugares y los vínculos que se generan también. Bueno, eso y un montón de cosas más que entendemos que están dentro del gran paraguas que es la agroecología, ¿no? Esta transformación que estamos buscando. Eso un poco sería para mí el colectivo agroecológico. Bien. Y esto de ¿en qué partes, quiero decir? Porque Viedma puede ser muy grande o no, digo, ¿por qué zonas se están moviendo, están trabajando o están teniendo contactos? Fundamentalmente las familias productoras pertenecen a la zona de lo que llamamos el IDEBI, que es un base irrigado que se construyó hace muchos años, todo un sistema de riego para quienes no conocen. Entonces hay toda una zona de chacras, acá nomás, empezando del camino 1, son caminos como numerados, del camino 1 está acá la salidita de Viedma nomás, hasta la rotonda que va como para San Antonio, bueno, llega como a toda esa zona. Todas esas chacras que están bajo con el sistema de riego son las chacras del IDEL, que así se denomina, sí, ¿no? Y las familias productoras que trabajan con nosotras en el colectivo agroecológico están realizando su producción en esas chacras. Y hay algunas familias productoras de la ciudad de Carmen de Patagones, por eso decimos el colectivo agroecológico del Río Negro, porque el río es lo que nos une también a las dos ciudades, pero hay productores de los dos lados. Predominantemente son de Viedma, de esta zona que les cuento, de Viedma, de San Javier, que es una localidad cercana también dentro de estas chacras irrigadas, pero también hay productores de Carmen de Patagones, del otro lado del charco, digamos. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos podido desde aquí, desde Bariloche, compartir aunque sea un poquito de la experiencia de su trabajo gracias a esta operativa que se está haciendo de tener el tren de por medio y poder acceder a verduras, a frutas, a otros productos. Ya lo vivimos hace un mes y un poquito más, y contarles también a nuestra audiencia que se va a volver a realizar. De hecho, en esta semana ha cerrado un nuevo pedido y esperamos nuevamente el tren con verduras que llega este próximo 3 de julio. Y cómo han por allí, bueno, sin tampoco entrar en tanto detalle, pero ¿cómo se animaron a realizar esta experiencia y cómo la han vivido? Bueno, ¿cómo nos animamos? No lo sé, como nos animamos a todo en general. La verdad es que lo digo yo, pero porque se me caen un poco las babas por mis compañeros y compañeras, pero la verdad es que el equipo de trabajo que tenemos es maravilloso. Alguien dice, traemos una bolsa de papa, no, traigamos 1000, dice otra. ¿Y por qué no hacemos un camión? Entonces, el año pasado, en una conversación, surgió, por ejemplo, la posibilidad de mandar un camión a Buenos Aires y lo pudimos realizar, y cuando lo decimos al principio nos reímos un poco, ¿no?, de la situación. Y bueno, ahora pasó lo mismo, y mandamos un tren, mandamos un vagón. ¿Cuánto es un vagón? ¿Cuánto es medio vagón? ¿Cuánta verdura entra? Todas esas preguntas nos empezamos a hacer, sobre todo porque quienes impulsamos las estrategias de comercialización, tanto la de Bariloche como otras, que esta que te cuento de Buenos Aires, hemos ido a San Antonio, a Las Grutas, a distintas localidades, somos las consumidoras, como te contaba yo, ¿no? Sí. Nuestro rol fundamental es el de consumidoras. Entonces hay un montón de cosas que nos sorprenden en el camino porque no sabemos de dimensiones, no sabemos de bolsas, de bultos. Pero bueno, también esa es la magia quizás, ¿no? Y por eso termina sucediendo, porque nos mueven un montón de cosas que van más allá de la cantidad de kilos que se pueden subir a un vagón. Hay un montón de otras cosas que pasan en cada una de esas experiencias que vamos atravesando juntes, que tienen que ver con los vínculos, para mí, fundamentalmente, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos se vive con mucha emoción, con mucha alegría, con sorpresa, eso, no terminamos de sorprender, nunca dejamos de sorprendernos, nunca dejamos de sorprendernos de la posibilidad de cargar un vagón y de entender que sí, que está pasando, y que esa verdura va a llegar a lugares que también se emocionan y celebran el alimento. Bueno, todo eso, la verdad es que nos pasa un poco en el camino, no lo estamos pensando tanto previamente, pero cuando pasa, la verdad es que emociona y lo vivimos con todo el amor que nos lleva a seguir trabajando en esto, ¿no? Así que felices de poder volver a compartir la experiencia, que se repita y que se siga repitiendo, ojalá, ¿no? Bueno, desde este lado también lo esperamos al tren con las verduras, como vos decís, con la emoción que corresponde. Y bueno, agradecerles por animarse a crear estos lazos. Y bueno, y también felicitaciones por el trabajo que están realizando allá. Gracias por este tiempito y esperamos poder volver a contactarnos y que estos productos sean también nuestro vínculo. Sí, claro. Bueno, nosotras desde acá súper agradecidas por abrirnos las puertas y los corazones y la posibilidad de llegar a tantas familias consumidoras, porque sabemos que la transformación está ahí, ¿no? En llegar con este alimento a cada vez más familias. Así que muy, muy, muy agradecidas y esperando ansiosas el próximo viaje. Muchas gracias, Mariana. Gracias, un abrazo. Hablábamos con Mariana Arregui, ella es integrante del colectivo agroecológico de Viedma, a propósito de este nuevo tren con verduras que va a llegar el próximo 3 de julio.